Por cierto, hoy en la noticia, desde luego, encontramos en el contexto de la actualidad para destacar, es la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos al acero y el aluminio. La Unión Europea ha respondido con impuestos a varios productos, incluidos yates y motos. La Unión Europea respondió a primera hora de este miércoles con la renovación de aranceles a productos estadounidenses que había adoptado ya en 2018 y en 2020. De todas formas, hay que hacer una ilustración completa de qué estamos hablando, porque hay temas de los que se habla mucho, pero se entiende poco de qué van los aranceles. ¿Qué busca Donald Trump, por ejemplo, con los aranceles? ¿Por qué Donald Trump está empeñado con el tema de los aranceles y los ha tomado como bandera? Pues él dice, argumenta, que con los aranceles se va a fortalecer la industria, la manufactura nacional, la generación de empleo a nivel nacional. ¿Vale? Y puede que tenga razón, puede que tenga razón. Pero lógicamente, no todo se produce en los Estados Unidos y muchas cosas tienen que entrar. Es un tema bastante polémico que incluso hasta tiene nerviosos a los propios seguidores de Donald Trump, o a muchos seguidores de Donald Trump, especialmente lo que corresponde al apartado industrial. ¿Y cómo han respondido los países? Ya lo anotábamos. La reciprocidad ha sido la principal respuesta a la imposición de aranceles. Donald Trump ha impuesto aranceles, por ejemplo, a Canadá, a la Unión Europea. Y estos países le están respondiendo. Bueno, no podemos olvidar que también China. Y el otro tema para tratar hoy, Carlos Angulo, es que Putin no responde al anuncio por parte, al acuerdo al que llegó con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, para el alto el fuego. No hay respuesta por parte de Vladimir Putin. Es decir, Putin le está haciendo quedar mal a su nuevo amigo Donald Trump. ¿Por qué no responde Putin al acuerdo alcanzado? Se está haciendo esperar Vladimir Putin. No hay respuesta, atención, al anuncio de el alto el fuego por parte de Rusia. Justamente lo que ha pasado en las últimas horas, antes de que se realizara el anuncio por parte de el acuerdo que existía tanto entre Washington y justamente Kiev, como parte de un trato de poder hacer un tipo de primer paso para acabar con la guerra, justamente la idea era un alto al fuego durante 30 días en los cuales se iban a empezar a evaluar y a negociar. Antes de que sucediera esto, Ucrania realizó el mayor ataque que había realizado hasta la fecha de los últimos 3 años al territorio ruso, justamente con el objetivo de poder intercambiar después este terreno como parte de los acuerdos con territorio ucraniano que se encuentra invadido. El detalle es que justamente después de los anuncios que ha realizado Estados Unidos de que buscaba justamente un alto al fuego, Rusia ha contestado justamente por la parte opuesta y ha contraatacado con todo lo que tiene en la región que actualmente se encontraba invadida por Ucrania. Por lo cual, Carlos, un momento. Vamos a poner en contexto. Recordemos, el acuerdo incluye dos cosas fundamentales. Hay un territorio ucraniano ocupado por Rusia. Desde hace 3 años, sí. Sí. Y que es justamente lo que ha provocado la guerra. La respuesta a la defensa de Ucrania a esa invasión rusa. Rusia que se ha ido apoderando paso a paso de territorio ucraniano. Lógicamente, esto no lo puede aceptar ningún país soberano. Ha sido una violación clara a la soberanía ucraniana. Bien, a pesar de esta situación, Donald Trump decide suspenderle la ayuda a Ucrania. Esa ayuda es fundamental. Y esto obliga a Volodymyr Zelensky a aceptar las condiciones. Lo hemos visto todo lo que ha pasado en el primer paso. Se vio obligado Volodymyr Zelensky a aceptar las condiciones de los Estados Unidos. muy controvertidas, pero Donald Trump quería colocarse el cartel de pacificador del mundo, de que él tenía la capacidad de parar esa guerra, y no le importó entrar en contacto con Vladimir Putin, y hasta lo ha defendido. Bien, a principios de esta semana, en una segunda reunión, en este caso ya con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Arabia Saudí, se logra ese acuerdo para el alto el fuego con una de las partes, Ucrania. Sí. Y lo que tienen que hacer las partes primero es ponerse de acuerdo. Entonces ya una parte aceptó. Lo que todos creíamos era que Rusia ya estaba de acuerdo con esas condiciones que estaba anunciando Estados Unidos, es decir, porque se había entendido que se habían planteado con anterioridad. Claro, claro, claro. Pero ya llevamos 3 días del anuncio de Estados Unidos y de que Ucrania estaba dispuesta al cese al fuego, y todavía Vladimir Putin no responde y no se sabe qué va a pasar, si va a aceptar o no. La guerra no ha parado en ningún momento. De hecho, simplemente se ha anunciado que Ucrania está dispuesta a un alto al fuego. Sí, a ese alto al fuego. ¿Qué va a pasar? Estamos en esa situación. Se están produciendo los ataques. El mismo día del anuncio de Estados Unidos de Estados Unidos y de Ucrania de que estaban dispuestos a parar, hubo un ataque ucraniano, incluso hasta en Moscú, con drones. Lluvia de drones. Y de hecho, justamente la región de Kursk es la que se encontraba más afectada, y a este jueves justamente nos despertamos con la noticia de que lo que ha hecho justamente las tropas rusas es informar a Vladimir Putin el inicio de la contraofensiva en esta región de Kursk. Putin ya había visitado en la víspera del lunes justamente la reunión con el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valery Gerashimov, y desde allí agradeció a las divisiones que han participado en esta contraofensiva, donde se han causado bajas a más de 67.000 militares ucranianos. Según expresó, el objetivo de esto pasa ahora por expulsar totalmente las tropas ucranianas que todavía se encuentran en territorio ruso, justamente ignorando cualquier tipo de notificación o algún tipo de comentario con el anuncio hecho por Estados Unidos. Es decir, no hay noticias de el alto el fuego propuesto por Estados Unidos y aceptado por Ucrania. La palabra la sigue teniendo Vladimir Putin, y de momento, silencio total. Es la actualidad aquí en el Café Mañanero. De esa forma sencilla, amena, les explicamos cómo amanece el mundo, cómo avanzan estos temas geopolíticos. El otro asunto, desde luego, la guerra arancelaria, y pasamos a otros temas de actualidad, pero después de una breve pausa. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. La actualidad es cosa nuestra. Escucha en el Café Mañanero a través de Latinos FM. Gracias también a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera, y también, como no, en las redes de Latinos FM y Latinos Televisión. A continuación, vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y de América Latina. Y a continuación, Carlos Angulo también va a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Por eso decimos que es el repaso de la actualidad. Y lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellena un breve formulario y puede hacerse con una cuenta bancaria con el pasaporte. Y a partir de entonces, disfrutar de todas las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Por estos días, puede rentar un vehículo, por ejemplo, una furgoneta, por solo 189 euros al mes. Así como lo escucha, 189 euros al mes. Rentar un vehículo completamente a su disposición y durante el tiempo que quiera. Íqualo. Vamos entonces al repaso de la actualidad. Empezamos con la portada del diario El País de España en primera página. La Unión Europea y Canadá responden a Trump con aranceles por 45 mil millones de euros. Fotografía de portada para el compromiso entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid ya festejando el paso a los cuartos de final de la Champions tras imponerse en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Un titular más. Putin arenga a sus tropas en Kursk sin responder a la tregua. Una más. El independentismo moderado logra la victoria en Groenlandia. Vamos a los titulares del diario El Mundo, el otro diario importante de España. Podríamos decir el segundo diario más importante de España, de acuerdo con el Estudio General de Medios. Lo más comentado, el principal titular: los aranceles inteligentes de la Unión Europea dañan a los trumpistas. Este es justamente el comentario de que se responde a la guerra comercial con aranceles a productos de estados como Nebraska, Kansas, Luisiana y Alabama por 26,000 millones. Las negociadores de Trump llegan a Moscú para que Putin responda a esta tregua, justamente diciendo que todo dependerá de Rusia. Entre otros de los titulares, la fotografía portada va para el triunfo del Real Madrid. El Madrid impone su historia sobre el Atlético en los penaltis. Los blancos pasaron a cuartos en un derbi en el que el Atlético tropezó con sus antiguos fantasmas. Es el titular de portada, junto con un comentario político diciendo que Alberto Núñez Feijóo dirá que no al plan de Sánchez de dilatar el incremento del gasto militar. Justamente le apremiará a cumplir los compromisos de la OTAN y justamente se espera que la insistencia con la deuda sea uno de los principales ejes de un posible acuerdo entre PP y PSOE para mediados de este año. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. En primera página, destrozos, heridos y 124 detenidos en una batalla de barras bravas, barra bravas y militantes contra policías. También trae en portada, postergan la comisión por el CryptoGate, pero la sesión acaba en un escándalo. El oficialismo bloqueó la investigación entre gritos y amagues de golpes. Milei llegó de sorpresa a Bahía Blanca y anunció un fondo de 200 millones de pesos. Esa es la portada, repito, del diario El Clarín de Argentina. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: Michelle Bachelet, la expresidenta se abre a postular a las Naciones Unidas. Quizás voy a ser la candidata por la Secretaría General, fueron las declaraciones de Michelle Bachelet como futura líder de la ONU en unas nuevas elecciones que se presentarán para mediados de este año. Entre otros de los titulares, con el incipiente retorno de migrantes venezolanos, la región de Sudamérica siente el factor Trump. La llegada de ciudadanos de Venezuela ha aumentado en países como Colombia, Ecuador y Perú, que reporta un incremento de más de 40% respecto a los primeros meses del año pasado, 2024. Entre otros de los titulares, se habla acerca del caso de la diputada Cariola, quien busca hoy que el tribunal le prohíba a la fiscalía acceder al contenido de su celular en causa por tráfico de influencias, uno de justamente los juicios que está teniendo lugar en estos momentos contra parte de la Cámara, que justamente eran aliados de Gabriel Boric. La presidenta de la Cámara es indagada como imputada, según detalla el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, como uno de los incidentes delitos en chats entre parlamentarios y exiliados, además de los registros de cámaras que portaban los policías de la diligencia como claras evidencias que se presentarán en esta investigación. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Estamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. En primera página, el debate político y jurídico por las preguntas de la consulta anunciada por el presidente Gustavo Petro para sus reformas. Partidos políticos se están moviendo y buscan no perder el foco en el trámite de las reformas. Hay más titulares. Fotografía de portada. Nueva explosión en el barrio San Bernardo del centro de Bogotá deja varios muertos. La policía arribó a la zona para atender a víctimas. Es la tercera explosión en menos de un mes. Por otra parte, trae también en portada a Santiago Buitrago, el corredor del Bahrein Victorious. Ofrece detalles acerca del parte médico tras su caída en la París-Niza. Son los titulares de los principales periódicos. El diario Nacional de Venezuela habla acerca de la reforma constitucional del madurismo. Analistas contextualizan la propuesta del gobierno que busca avanzar en el totalitarismo. Poco antes de su cuestionada toma de posesión, Nicolás Maduro había anunciado que impulsaría una reforma constitucional y nombró una comisión integrada por los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez para poder sentar las bases de lo que él denominó como el contexto que se necesita actualmente en Venezuela. Después de la derrota del 28 de julio, el chavismo busca construir una estructura legal que le permita sostenerse y continuar con la persecución política en estos momentos. Son las declaraciones de analistas de la organización Acceso a la Justicia que sostienen que la poca información sobre la reforma refuerza los peores temores de que el objetivo sea terminar de liquidar el Estado de Derecho. Entre otras de las noticias, duro golpe para los venezolanos en Ecuador. El gobierno del presidente Daniel Noboa acaba de anunciar el fin de la amnistía migratoria que permitía la regularización de venezolanos y de sus familias en dicho país. Ecuador alberga actualmente a más de 450.000 venezolanos, muchos de los cuales han iniciado el proceso para legalizar su estatus. La derogación de la amnistía implicaría la denuncia del estatuto migratorio que existe entre Ecuador y Venezuela desde el año 2011, por lo cual la incertidumbre sobre su situación crece ante aquellos que aún no han completado los trámites. Vamos precisamente a la prensa de Ecuador. El diario El Expreso en primera página destaca: hoy el Consejo Nacional Electoral proclama resultados y el gobierno de Daniel Noboa presenta un nuevo plan económico para el país. El jefe del Estado habló de créditos y bonos sin especificar recursos. Hay más titulares. Corte Constitucional rechaza reforma parcial de Noboa para prisión preventiva en terrorismo y crimen organizado. Segunda vuelta. Recordemos, el próximo 13 de abril habrá segunda vuelta presidencial en Ecuador. Los candidatos son el actual presidente Daniel Noboa y la representante del correísmo Luisa González. Sobre este particular, la segunda vuelta, bueno, nos deja también. Y tras los primeros comicios o la primera vuelta, la CONAIE y colectivos sociales presentan propuesta a Luisa González, la candidata del correísmo. Eso es lo que pasa en Ecuador, donde hay mucho ambiente electoral. Por su parte, el diario La República de Perú titula: el Poder Judicial condena a 8 años de cárcel a Daniel Salaverry por peculado doloso. Entre otro de los titulares, las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte en el Congreso por las denuncias en su contra establece que no tiene miedo de ser destituida una vez que inicien las investigaciones, pues espera que la justicia se haga de la forma correcta. Entre otro de los titulares, aumentan las ayudas para los pensionados en Perú. Todas aquellas personas mayores de 65 años que disfruten del retiro tendrán un beneficio económico a mediados de este año 2025. Pasamos también al Diario Libre de la República Dominicana. Atención a lo que trae en portada el diario caribeño. El Congreso acumula 3 propuestas de código penal sin causales y sin presiones internacionales. Carlos, más adelante vamos a dar cuenta también del eclipse total. Veo que varios periódicos traen información sobre de dónde verlo, porque es que además ver eclipses, estos fenómenos naturales, se ha convertido también en un atractivo turístico. Es un nuevo atractivo turístico. Entonces, el eclipse total de luna, el más importante de este año, ya se podrá ver en el Caribe. Bueno, los dominicanos no se lo van a perder, de acuerdo con lo que nos comparte aquí el diario Libre. Son los titulares de los principales periódicos. Si te queda alguno más, Carlos. El diario La Prensa de Nicaragua habla acerca de la llegada de más personas indocumentadas de parte de los Estados Unidos. Se habla justamente de los procesos que comenzaron desde hace más de un mes en la llegada de migrantes, entre ellos muchos de Venezuela, desde Estados Unidos a justamente aliados que han ofrecido recibir a estas personas que están siendo expulsadas. Entre otro de los titulares, la prensa nicaragüense, se habla justamente del eclipse total de luna que tendrá lugar el día de a la madrugada del 14 de marzo, a la madrugada de este viernes. Y entre otro de los titulares, envían a juicio a hombres que se encuentran en prisión y que podrán evaluar una pena de multa de más de 100,000 córdobas para poder pagar su libertad y así dar espacio en las cárceles nicaragüenses. Gracias, Carlos. Bueno, para rematar y dar paso, hacer una especie de puente también con las tendencias en las redes sociales, donde seguramente también lo vamos a encontrar. Este viernes, 14 de marzo, se producirá un eclipse total de luna que será visible en el Pacífico, todo el continente americano, oeste de Europa y oeste de África. En España podrá verse como total en el centro y oeste de la península, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. En el este peninsular y Baleares, el satélite se pondrá antes de que comience el fenómeno, por lo que solo será visible el comienzo de la fase parcial. Tendremos entonces, atención, luna de sangre. Este viernes, repito, se producirá un eclipse de luna que será visible en el Pacífico, América, oeste de Europa y oeste de África. En España podrá, repito, verse como total en el centro y el oeste de la península. Canarias, Ceuta y Melilla. Yo sé que Nicky va por ahí ya con su telescopio listo, está preparado para a lo mejor también Adolfo Jiménez del Río, pero Nicky sí que es más adicto a este tipo de fenómenos. Que cabe recalcar, no es que va a desaparecer la luna, sino que se va a ver de justamente roja, una luna de sangre. El sol va a estar detrás de la luna, por lo cual no va a estar completamente oscura, sino que va a adquirir un tono bastante rojizo debido a la dispersión de la luz solar que va a ser refractada por la atmósfera, y va a ser uno de estos fenómenos que ocurren cada cierto tiempo, por lo cual la Tierra podrá apreciar esta luna de sangre, uno de los eventos astronómicos más importantes de principios de este trimestre del 2025. Pero hay algo muy importante que no hemos dicho, Carlos, y es la hora. Ya inmediatamente empiezan a preguntarme aquí nuestros oyentes. Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse total comenzará a las 7:26 y finalizará a las 8:31 hora peninsular, mientras que el eclipse parcial se iniciará a las 6:10 y se va a prolongar hasta las 9:48, repito, hora peninsular. El máximo se podrá ver a las 7:58. En España, la parcialidad del eclipse dependerá de la zona geográfica y comenzará desde el 40% en Galicia hasta el 20% en Baleares. Bueno, entendemos, desde que salga la luna va a poderse apreciar en España desde algún momento y dependiendo también del lugar en donde te encuentres, parte de este fenómeno astronómico. Luna de sangre le llaman, ¿no? La luna roja. La luna roja. Bueno, ya tenemos toda la información para que disfrute de este fenómeno natural. Ahora que estuve en Fitur, me encontré algunas propuestas de destinos turísticos para ver estos fenómenos naturales, porque en algunas partes se dispone de mayor visibilidad que claro, en otras, ¿no? Y se promueven justamente como destinos de poder apreciar ese tipo de fenómenos naturales como un sentido del viaje. No ir a ver un gran monumento, no ir a visitar alguna ciudad histórica, sino disfrutar justamente de un área que te permita apreciar este tipo de fenómenos naturales mejor que en otros sitios. Sí, ya lo decíamos, en el Pacífico, en el Caribe. El Caribe precisamente está ofreciendo paquetes turísticos para disfrutar con la pareja, con la familia y con los amigos este tipo de fenómenos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Está listo Nicky Cuervo que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. La rapera emergente Doechii ha sido nombrada Mujer del Año 2025 por Billboard, uniéndose a leyendas como Taylor Swift, SZA y Lady Gaga. Este reconocimiento llega apenas un mes después de su histórica victoria en los Grammy, donde se convirtió en la tercera mujer en ganar el premio a Mejor Álbum de Rap, siguiendo los pasos de Lauryn Hill y Cardi B. Con su aclamado mixtape Alligator Vice Never Heard, Doechii ha conquistado la industria con su versatilidad, letras sin filtro y un sonido único que fusiona rap y R&B. Hannah Carr, editora en jefe de Billboard, destacó su impacto en la cultura pop y su capacidad de deslumbrar en cada presentación. Doechii será homenajeada en la gala de Billboard Women in Music Awards el 29 de marzo en Los Ángeles, junto a artistas como Blackpink, Jennie, Erykah Badu y Glorilla. El evento será presentado por Laverne Cox y transmitido en vivo por Vizio Watch Free. Recordemos la música de Doechii. Hey, I thought it was all over. What's up, Doechii? Hey, girl. You know, it's been a little minute since you and I have had a chat. Has it really? Probably since, like, your last EP, All the Places You'll Go. Oh, wow. Yeah. Wait a minute, yeah. I've been getting some calls. Oh. People are a little bit worried about you. Not worried. And I know that I was kind of that outlet for you, so. You were. Why don't you just tell me what's been going on? Okay. Remember old dude from 2019, nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wife. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turn a nigga to a knickknack. I moved on, dropped a couple of songs and then I went and got signed. Now it's 2021. Okay, I just feel like this is the perfect opportunity for us to just take a second and kind of unpack what happened to you. You know, this guy cheated on you and... Nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making so much money, I'm all over the net. I'm moving so fast, no time to process. And no, I'm not in that gang, but I'm always on set. Watch drip drop, label want the TikToks. Now I'm making TikTok music, what the fuck? I need a cleanse, need a detox, but we ain't got time to stop. The charts need us. Fast forward me, 2023. I'm stacking lots of cheese and making money. My grass is really green and honestly, I can't even fucking cap no more. This is a really dark time for me. I'm going through a lot. By a lot, you mean drugs? I wouldn't. Drugs? No. It's a... No? It's a natural plan. No, I'm not judging. I'm not an addict. I'm just saying. I don't think... You wanna talk about it? I mean, fuck. I like pills. I like drugs. I like getting money. I like strippers. I like to fuck. I like day drinking and day parties in Hollywood. I like doing Hollywood shit. Snorted Bollywood. What can I say? The shit works. It feels good. And my self-worth's at an all-time low. And just when it couldn't get worse, my ex crashed my place and destroyed all I own. En el Café Mañanero vivimos la música, vivimos la actualidad. Vamos a las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado, Jorge, tenemos el nombre de Julián Álvarez. El jugador del Atlético de Madrid, el jugador argentino, forma parte de las tendencias, ya que existe la discusión en redes de el doble toque que sucedió en el penalti que fue anulado ante el encuentro del Real Madrid en los octavos de final de la Champions League en el partido que tuvo lugar el día de ayer en el Estadio Metropolitano. Hay distintos videos, entre ellos la reacción de Kylian Mbappé, que inmediatamente notifica al arbitraje de que se habían realizado dos toques al momento de cobrar el penal. Es decir, Kylian fue el que avisó. Kylian, hay un video muy claro en el que se puede ver cómo él hace el gesto de que hizo dos toques y va a notificar directamente a uno de los árbitros, que fue el que hizo el comentario hacia el VAR. Entre otro, hay distintos puntos entre los cuales se comparten videos de distintas perspectivas para determinar si al final hubo o no hubo un doble toque por parte del argentino. Sin duda alguna, este es el tema más importante, ya que entre otros de los temas de conversación tenemos el nombre del Real Madrid, al igual que el de el Atlético de Madrid. El nombre de Simeone forma parte de las tendencias, pero por sus declaraciones. Recordemos el video que escuchamos hace ya un tiempo, en los cuales es la respuesta de Simeone a los corresponsales de prensa, en la rueda de prensa después del partido, dice claramente, que levante la mano aquella persona que haya visto que Julián tocó la pelota dos veces. Esta forma parte de su queja principal y la respuesta que existe también por parte de Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, quien dice estar harto de la actitud de su exentrenador, el Cholo Simeone. El arquero del Real Madrid acusó de victimismo y de ser llorón al director técnico del Atlético de Madrid, que fue eliminado en penales. Las declaraciones de Courtois vinieron diciendo: estoy harto de que la excusa de Simeone siempre sea el victimismo y decir que siempre todo sale mal para él. La UEFA lo ve claro, creo que al final los árbitros no tienen que beneficiar a un equipo ni en España ni en Europa. Fueron las declaraciones de Courtois que se han hecho virales y que forman parte de lo más comentado a esta hora entre los principales temas de conversación. En el mundo del entretenimiento tenemos el hashtag de Invincible, la serie de Amazon Prime. El día de hoy, jueves, se estrena el último episodio de su tercera temporada. Mientras que nombres como el de Rorro fueron parte de lo más comentado, ya que recordemos la famosa influencer española formará parte de la quinta edición de la velada del año de Ibai Llanos, que será en julio de este año en la ciudad de Sevilla. La actualidad de las tendencias en las redes sociales aquí en el Café Mañanero. Está listo también Nicky Cuervo para compartir con nosotros lo que pasa en el mundo del espectáculo, de qué se habla también en el mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Sabrina Carpenter desató la euforia en el O2 Arena de Londres con su gira Short and Sweet, confirmando su estatus como una de las grandes estrellas del pop actual. Su espectáculo, que fusiona sensualidad, ironía y una producción al estilo de un show televisivo de los años 60, dejó al público en un frenesí total. La artista, que recientemente ganó 2 premios Grammy por su éxito Expreso, interpretó temas virales como Fairer, Nonsense y Juno, desatando la locura entre los 40.000 asistentes. Con una puesta en escena provocativa y referencias eróticas que sorprendieron a más de un padre, Carpenter demostró su dominio absoluto del escenario. Más allá del show, su conexión con la audiencia y su carisma hicieron de la noche un evento inolvidable. La cantante visitará España el 6 de junio como cabeza del cartel Primavera Sound en Barcelona. Con su gira europea casi agotada y el éxito de su última versión extendida del álbum, no se descarta una ampliación de fechas. Meghan, duquesa de Sussex, vuelve a la televisión con una serie de cocina y estilo de vida en Netflix. Grabada en Montecito, California, en 8 episodios, Meghan comparte recetas sencillas, manualidades y consejos para ser la anfitriona perfecta. Con invitados como Mindy Kaling y el chef Roy Choi, el programa apuesta por un tono conversacional y cercano, alejándose del típico formato de cocina. Más allá de la gastronomía, Meghan se involucra en la relación de la miel, la creación de velas y hasta la escritura de menús con su elegante caligrafía. Aunque su esposo, el príncipe Harry, aparece brevemente, el enfoque está en su nuevo emprendimiento de estilo de vida, As Ever, con futuros productos como mermeladas y un podcast. Este programa marca un nuevo capítulo en su carrera con un enfoque en la creatividad y la alegría de las pequeñas cosas. Un día como hoy, un 13 de marzo de 1998, nació en Louisville, Kentucky, Jackman Thomas Harlow, conocido artísticamente como Jack Harlow, rapero, cantante y compositor. Ha logrado consolidarse como una de las figuras más destacadas del hip hop actual. Harlow comenzó su carrera musical desde muy joven, lanzando sus primeros mixtapes y EPs a partir del 2015. En 2018 firmó con el sello discográfico Generation Now de Don Cannon y DJ Drama, afiliado a Atlantic Records. Su gran salto a la fama llegó en el 2020 con el sencillo What's Poppin', impulsado por su viralidad en TikTok. Un remix con DaBaby, Tory Lanez y Lil Wayne lo llevó al puesto número 2 en el Billboard Hot 100 y le valió una nominación al premio Grammy. En el 2021, su colaboración con Lil Nas X en Industry Baby se convirtió en el primer número 1 en el Hot 100. Al año siguiente, su sencillo First Class también debutó en la cima de la lista, consolidando su éxito comercial. Además de su carrera musical, en el 2022 debutó como actor en la nueva versión de White Men Can't Jump. También ha sido reconocido con varias nominaciones a premios y fue incluido en la lista Forbes de 30 menos de 30. Recordemos la música de Jack Harlow. La buena música aquí en el Café Mañanero, y es el momento también de hablarles de dos puntos en Valencia que tienen los sabores latinoamericanos, especialmente para quienes piensan en preparar esos platos típicos. Me refiero concretamente a Cash Latino Abad y Nostálgico Food. ¿Dónde están? Pues Cash Latino Abad Venta de productos latinoamericanos al detal en la Avenida La Plata 107. Está abierto todos los días. Son miles de productos latinoamericanos, alimentos, bebidas. Hay grandes promociones. Cash Latino Abad, en la zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y atención, Nostálgico Food es la novedad en Valencia, especialmente para tenderos, igualmente bares, restaurantes, tiendas, porque es un servicio especializado para profesionales. Nostálgico Food, en la Avenida Doctor Guzmán número 26. Está abierto de lunes a sábado, ahora con horario extendido. Nostálgico Food. La arepa es un producto típico latinoamericano. Los ingredientes se los va a encontrar en Nostálgico Food. El maíz choclo, el maíz mote, la harina de maíz, los refrescos. Hablamos de productos latinoamericanos, internacionales y también productos nacionales. Nostálgico Food y Cash Latino Abad. Ahí están las noticias del día. Igualmente los deportes, todo aquí en el Café Mañanero. Ya estamos listos con el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. Continúa una vez más la polémica con Julián Álvarez. Y esto debido a las declaraciones de un periodista argentino llamado Pedro Fulana en el programa El Larguero, que dice revelar el diálogo que sucedió entre el artillero del Atlético de Madrid y su círculo íntimo una vez que terminó el polémico partido. De acuerdo con este medio, El Larguero, en Argentina, Julián Álvarez le habría dicho a sus hermanos: cuando ha salido al vestuario, Julián se ha encontrado con sus hermanos y les ha dicho, cuando ellos le han preguntado qué fue lo que pasó, Julián dice: yo no he notado nada, me he resbalado, pero no he notado que tocara el balón con la otra pierna, es la verdad. Es lo que ha dicho Julián en su entorno a la salida del vestuario, reveló el cronista. La araña, como lo apodan, no pudo coronar en Champions su gran momento con el grupo colchonero. Desde su desembarco en el Atleti acumula un total de 22 goles, 5 asistencias en 43 encuentros. Esta polémica por el penal marcará sin duda lo que será la siguiente tanda en los cuartos de final de la Champions League, ya que la vuelta que le ha dado al mundo esta noticia sobre el penal anulado de Julián Álvarez sigue creando más polémica, tanto después de las declaraciones de el Cholo Simeone como de las de el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, que siguen dando leña al fuego ante este polémico tema. Así es, y aquí está precisamente la información deportiva en el Café Mañanero Latino Deportes, que les presentamos a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. La polémica del día, luego del compromiso entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y donde el vigente campeón se ha instalado ya en los cuartos de final, tras dejar al conjunto colchonero en la tanda de penaltis. Perdió el compromiso 1-0, un gol bien tempranero, madrugador, podríamos decir. En el primer minuto, la primera jugada terminó en gol y así se empató la serie. Terminó el compromiso empatado y se fue al tiempo añadido, los 30 minutos de prolongación. Terminó empatado la serie y por eso se definió desde la tanda de penaltis, donde se impuso el Real Madrid, pero con esa polémica, porque además el gol de Julián Álvarez, es decir, Julián pudo anotar a pesar de haberse resbalado y no se vio que se moviera el balón, sino que fue un aviso del VAR. Me estaba comentando aquí Carlos Angulo que fue Kylian Mbappé quien avisó al árbitro. Sí, porque hay veces también las quejas, fue una queja entonces de Kylian Mbappé. Se ve el video claro en donde Kylian Mbappé, una vez que se cobra el penal de Julián Álvarez, se da cuenta y notifica a uno de los árbitros que se encontraba en el área en la cual estaba el Real Madrid, quien es el que notifica directamente al VAR y se analiza la jugada. Bien, el caso es que la tanda de penaltis la terminó ganando el Real Madrid 4-2, ¿no? Sí, 4-2. Vamos con la polémica del día. Aquí está el Cholo Simeone, cabreado con su mala suerte. Dice que no se vio. Esto ya ocurrió ya en rueda de prensa. Yo el penal no lo vi, no, viste que me quedé, para ponerme, no me vieron, pero yo me quedé caminando sin ver la tanda de penal. O sea, ¿ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué, pero qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? Yo no lo sé, por eso digo que no, si la has preguntado. ¿La viste? Yo digo que por eso te pregunto. ¿La viste o no la viste? Yo vi la repetición. ¿Y qué viste? ¿Cómo sale el balón rebotado? Pero por eso yo no lo tengo claro, por eso te pregunto si no tú tienes miedo. Si tienes miedo, porque después te van a... No, yo te pregunto. Noble, si yo te tienes miedo. No, yo te pregunto. Cualquiera de los que está acá presente, si vio que la pelota la tocó dos veces Julián, levante la mano. Yo te pregunto. ¿Quién levanta la mano? Vamos, Julián. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Bien, ¿quién tocó la pelota dos veces Julián? No la levanta nadie. Listo, otra pregunta. Julián, ¿qué te dijo? No hablé con él. Si me fui solo a caminar por ahí atrás. Pero yo... Y ahí está la polémica servida. Vamos a escuchar también a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, el equipo ganador, el Real Madrid que, bueno, se instala en los cuartos de final, su torneo fetiche definitivamente. ¿Qué se le da mejor? Por algo es el rey de copas. Recordemos que tenemos ya en los cuartos de final, además del Real Madrid, a el Barcelona, el Cholo Simeone entonces en rueda de prensa pidiendo que levantaran la mano los que habían visto que Julián Álvarez, su compatriota, había tocado el balón con dos veces a la hora de cobrar. Bueno, tenemos ya al Real Madrid y al Barcelona. ¿Cuándo se juegan los cuartos de final? Recordemos, el Real Madrid se va a enfrentar al Arsenal de Inglaterra, mientras que el Barcelona enfrentará al Borussia de Dortmund. Carlos Angulo. Los juegos tendrán lugar el de la Champions League, los cuartos de final del Real Madrid y el Arsenal, en el Emirates Stadium, el estadio del Arsenal, el 8 de abril, y posteriormente la vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, el día 16. Muy bien. La verdad es que vamos cortos de tiempo. Vamos rápidamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae la Europa League, porque luego de la Champions continúa la Europa League. Yo soy Nicky Cuervo. A ver, no, Nicky Cuervo, ya ha pasado por aquí. Compartimos la información entonces de la Europa League, la nota que nos ha enviado Adolfo Jiménez del Río. Y después de las tremendas jornadas de Champions que hemos vivido estos días, hoy tenemos la Europa League, con tremendos partidazos también de octavo de final y en la vuelta, y en donde el Olympiacos recibe al Glim. Un resultado global a favor del Glim 0-3. El Athletic de Bilbao recibe a la Roma 6:45 de la tarde, con resultado global a favor de la Roma de 1-2. El Lazio al Victoria Pilsen 6:45, 2-1, resultado global del Frankfurt sobre el Ajax, 2-1 también, 6:45, y a las 9 de la noche tendremos tremendo partidazo por parte del Manchester United, que recibe nada menos que a la Real Sociedad, un partido que está totalmente abierto, resultado global 1-1. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, en Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del continente americano. Y vamos finalizando con información de la París-Niza, donde desafortunadamente el corredor colombiano Santiago Buitrago sufrió una caída. Y tremenda etapa vimos en el día de ayer en la París-Niza, y en donde el ciclista portugués Joao Almeida del Team Emirates se impuso tras una grandísima reacción ante nada menos que el danés Jonas Vingegaard del Bilbao Bike en la cuarta etapa de esta competición, disputada entre Vichy y la Logue de Sondes, de 163,4 kilómetros y con un final en alto impresionante, y en donde vimos cómo los grandes escaladores lo dieron absolutamente todo. Y es que después de la victoria del portugués, la tabla de clasificación general queda la siguiente manera, liderando Jonas Vingegaard, seguido de Mateo Jorgensen de Estados Unidos a 5 segundos, tercero y cerrando podio, Matías Skelmose de Dinamarca a 33 segundos. Joao Almeida se ha subido a la quinta posición y ha quedado a 37 segundos. Damos cuenta del parte de Santiago Buitrago para finalizar. Recordemos, sufrió una caída y tuvo que abandonar. El caso es que está evaluando. Por suerte, está con nuestro médico en el hospital de Vichy y creemos que se recuperará. Se va a recuperar. Le harán unas pruebas esta noche para estar seguros, pero volverá más fuerte. Eso es lo que ha comentado el equipo Bahrein Victorious. Bueno, esperamos pronta recuperación en Santiago Buitrago. Y nosotros, en que llegamos a la parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor. Estamos muy agradecidos de toda la atención prestada. Mañana más.